antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. No habrá nuevo Battlefield en 2020. En su más reciente presentación ante sus inversionistas, EA anunció que no lanzará un videojuego renovado durante el próximo año. Según lo establecido por la compañía, el próximo juego de la franquicia saldrá a la venta en el año fiscal 2020, que comenzará en abril de 2021 y concluirá en marzo de 2022. La compañía dejó en claro que su foco principal en este género será Apex Legends. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.